vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Jaime, Jaime, ¿puedo hablar? Puedes hablar todo lo que quieras, que por eso te hemos traído aquí hoy. ¿A mí? A ti, a Jaime. Hola, Mayo. Hola, bienvenido. ¿A mí? A este programa, a ti y a todas las personas que enseguida vamos a presentar. Yo no sé, Mayo. A este programa que se llama... Mayo. No, ese soy yo, el programa no se llama así. ¿Cómo se llama el programa? ¿Puedo hablar? Sí. Hola, Mayo. Vamos a empezar por una pregunta más fácil aún. Pensé, sí. Fácil. ¿Con quién has venido hoy al estudio? ¿Quién? Pavel. ¿Sí? Jean-Pierre. Y Miren. ¿Quién más? Y Papo. Saba. ¿Y quién te acompaña al lado? No sé, ¿eh? A tu lado, Laito. ¿Quién te acompaña? Miren. Más al lado. Miren. Más cerca. Elena, no la pillo, ¿eh? A ver, Jean-Pierre, échale un cable a Jaime. A ver, Jean-Pierre, ¿cómo se llama este programa? Échale papas. Sí. Papa. Ahí va. Es que te va a echar Jean-Pierre. Jaime, Jean-Pierre te va a echar un cable, ¿vale? A mí. A ti. ¿Cómo se llama este programa? Échale papas. Papa. ¿Y la emisora? Onda Berlín. Jaime, ¿qué día es hoy? Lunes. Sí. Y estamos empezando este programa en directo. ¿A qué hora? A la hueve. Son las 9. ¿Y hasta qué hora estamos aquí hoy? A la hueve. 24 horas. A la hueve. Y le interrumpí. Jaime, desde a las 12 y hasta la 1 de la tarde. Escucha, Jean-Pierre. ¿Tú sabes qué programa, qué número de programa es este? ¿Cuántos programas llevamos? Llevan, cuando empezó en el 2022 aquí, Onda Berlín. Y desde que empezamos hace años, ¿sabes qué programa es este? De número. Programa número 17 de temporadas. Uy, el 19. El 19 de la novena temporada. Llevamos 241 programas. Mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un pequeño audio. Así vamos medio presentando al invitado que tenemos aquí hoy en el estudio. Y yo ya enseguida os dejo 60 minutos con él. ¿Te parece? Sí. Pues venga. Candela, Memoria Social de Madrid, es la reciente publicación de Jacobo Vivero, un trabajo que toma el mítico lugar de Lavapiés, que cobijó durante años en noches interminables a casi todos los artistas de flamenco. Hoy nos visita su autor Jacobo Vivero. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Muchas gracias, es un placer estar aquí. ¿Cómo llega el flamenco a Madrid? Pues el flamenco llega a Madrid básicamente por la emigración del sur a finales del siglo XIX, que viene principalmente de Andalucía y de Extremadura y se asienta en lo que entonces era la periferia de Madrid, que son, bueno, la zona de la Puerta de Toledo y eso, que eran los arrabales de la ciudad. Así se va asentando, por los emigrantes que vienen del sur. ¿Cómo surge la idea de escribir Candela, memoria de un Madrid flamenco? Pues la idea surge porque llevaba varios tiempo pensando que no se había contado bien la historia del flamenco en Madrid y me apetecía escribir este libro para refrescar un poco esa memoria. ¿Qué nos encontramos en él? Pues nos encontramos básicamente 8 historias complementarias en las que se habla de cante, se habla de toque, se habla de baile, pero también se habla de las historias humanas que hay detrás de muchos y muchas flamencos que hicieron de Madrid un lugar importantísimo en la historia de este género musical. ¿Cómo está estructurado el libro? Está estructurado en capítulos, tiene un prólogo, una introducción y luego vienen como 8 capítulos y un anexo, y está estructurado para que el lector sepa de flamenco o no sepa de flamenco, pues se sumerja en esa atmósfera social que rodeó la música y un territorio muy concreto como la ciudad de Madrid. ¿A quiénes entrevista en el libro? Pues mira, entrevisto a mujeres y hombres que participaron de alguna forma y que participan de alguna forma en la escena flamenca pasada y presente. Entonces está una mujer que se llama La Tati, que es una bailadora muy mayor, que es una veterana, pero también hay gente muy joven como Israel Fernández, que es un cantador que ahora está como muy de moda. ¿Cómo ha sido su proceso de elaboración? Pues ha sido muy bonito porque ha sido entrevistarme con esta gente, con diferentes, ya te digo, flamencos y flamencas, y bueno, ahí he ido componiendo como un mapa para que todo encajara. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que aparece en el libro? Pues lo que más me impresiona es que los flamencos y flamencas tienen una mirada de la vida que es muy bonita, es muy interesante, muy humilde y a la vez con mucho respeto pues por los mayores, por un lado, por todo lo que hubo antes que ellos y ellas, y también por una alegría existencial que va más allá de cosas, digamos, como más superfluas como el dinero y que tienen que ver con los sentimientos. ¿Qué cuenta el libro que no se había contado antes sobre el flamenco? Bueno, creo que muchas cosas. Precisamente una es esto que te comento de esa mirada, de la particularidad de esa mirada flamenca que conecta también con algunas cosas muy, muy potentes de la música entendido como algo popular que se hace para divertir o para entretener a la gente, pero también como algo incluso muy, muy medicinal porque te de alguna forma te alimenta, ¿no? ¿Cuántos tiempos de haya llevado a concierto? ¿Cuánto tiempo me ha llevado a hacerlo? Dices, Salva. Sí. Sí, pues me ha llevado 3 años, la verdad, porque aunque ha habido un sprint final como de más intensidad, y como os comentaba antes, le comentaba antes a Belén y a Jean-Pierre, son muchas entrevistas, pues empecé entrevistando gente hace 3 años. ¿Quién es Pedro López? Es el rector de prólogo. Pues Pedro López, el escritor del prólogo, es un musicólogo de Extremadura, pero que vive en Sevilla. Es un chaval muy majete, es así más joven que yo, lo cual ya no es muy difícil porque todos sois más jóvenes que yo, creo que en esta sala. Y bueno, es una persona que tiene un programa de radio como vosotros y vosotras y que trata de difundir el flamenco como de una forma que a mí me gusta mucho porque es muy cercana a la gente y hace radio y bueno, es una persona muy entendida y además toca el acordeón. Lo presentaste el 29 de enero en re a canear lugar que da nombre del libro como fue. Pues sí, lo presenté el 29 de enero en el Candela y fue bonito porque, claro, al final es un libro como muy concreto sobre un espacio muy querido, porque durante 40 años pues fue un espacio como de referencia para el flamenco. Tú que me decías antes de empezar que a tu padre le gusta mucho el flamenco, pues, y que es de San Fernando, pues aquí en este bar pararon mucha gente de San Fernando y para los flamencos fue como muy importante. Entonces fue muy bonito porque imagínate, es como un sitio que cerró y que ha vuelto a abrir y que ha salido justo el libro, y fue Sono Camarón, que yo sé que a tu padre le gusta mucho, ¿no? Y, oh, sí. Y mi tío también es padre de mi padre. Qué guay, qué bueno. Pues nada, fue muy bonito, la verdad. Fue una presentación muy, muy bonita, muy especial. ¿Dónde se puede conseguir? Pues se puede conseguir en cualquier librería. Si no lo tienen ahí ahora mismo, tú le dices al de la librería, oiga, quiero este libro, Candela, Memoria Social de un Madrid Flamenco, y en uno o dos días te lo traen inmediatamente a esa librería. Y además hay que apoyar las librerías, porque son sitios que merecen mucho la pena. Vamos a hacer una pequeñita pausa, así seguimos ahora hablando sobre flamenco, Madrid, sobre el Candela. Si nos damos un traguito y seguimos con el programa. Jaime. A mí. A ti, porque tú te llamas Jaime. Hasta, guapo. Hasta, bueno, eso ya, si tú te lo dices me parece bien, pero yo no he dicho eso, ¿eh? ¿Qué tal estás ahí? Pues bien. Sí, ¿estás escuchando a Jacobo? A fue guapo. ¿Puedo hablar? Es Interesante lo que está contando, Jacobo. A mí... Con lo que te gusta a ti la música, ¿Para hablar? Porque tú has venido a hablar y a disfrutar. A Futamayo. Aquí se viene a disfrutar con una hora. Bueno, desde que sales por la mañana, tú ya estás disfrutando. Desde que te hemos dicho, Jaime, ponte el abrigo que te vienes a la radio. Tú ya has empezado a disfrutar, ¿a que sí? Pues aún nos, aún nos queda un ratito porque, claro, es como Jacobo ha escrito un libro súper interesante. A mí. A ti y para todo el mundo que se lo quiera leer. Como este programa, para ti y todo el mundo que lo quiera escuchar. A ver, Salva. Vas a dejar la Salva a ver qué va a decir. Está diciendo de libro y eso. Yo tengo un libro de mi tío, el primo de mi padre, de Cádiz Desafinado. Yo leo todos los días, estoy a gusto, sin nadie que no me moleste. Estoy mejor con mis hermanas y todo. Hoy y siempre voy a tocar la guitarra para María. Me apoyo mucha gente y gracias voy a tocar la guitarra. Pero se te ha olvidado traerla, Salva. Te voy a tocar la guitarra, pero se te ha olvidado traerla. Pero yo le he visto dar palmas y las da al compás, ¿eh? Las sí, sí. Son muchos sí, años sí. Ya tocando villancicos. Claro. Ah, sí. Que, oye, ya otro día nos cuentas sobre el libro, este de Cádiz. Vale. Vale, eso ya para otro programa. Ahora estamos aquí hoy con Jacobo, ¿te parece? No, que estoy diciendo yo a él, él a mí. Sí, es que Salva es de San Fernando, que para los oyentes que no lo sepan, pues es uno de los lugares emblemáticos del flamenco, porque ahí nació nada más y nada menos que Camarón de la Isla. Sí. Y ahí está el Museo de Camarón, está la Venta Vargas, pues en sí. Fin, hay un montón de sitios ahí visitables que son una maravilla. Y la especialidad del flamenco de ahí pues son las alegrías, las bulerías. Son, eso me gusta a mí. Claro, son palos que son muy alegres y que son muy bonitos de escuchar. Pues sí. ¿Conoces todos esos sitios, Salva? Yo sí. Claro. Vale. No lo dudaba, ¿eh? No lo dudaba, era para... Y es Jerez de la frontera de mi abuela. Toma ya. Pues Jerez también otro sitio importantísimo para la historia del flamenco. Bueno, fundamental. Una ciudad preciosa, además. Sí. O sea, que ya sabes de dónde viene toda esta influencia tuya con la guitarra, ¿no? Sí. Y voy a seguir. No lo dudamos. Jumpy. ¿Yo? Sí. ¿Sigues con Jacobo? Porque tiene muchísimas más cosas que contar del libro y no del libro. Y bueno, te quiero decir, o sea que ahí te lo dejo. Ahora hablamos. Hablarnos de Candela, lugar que da... Nombre al título. Pues mira, Candela es una expresión muy popular que ha escrito mucha gente sobre ella, sobre Rafael Alberti en alguno de sus poemas, porque viene a decir como fuego, pero como algo que calienta, que tiene como un fuego con cierto espíritu, ¿no? Entonces, con esa filosofía se abrió este bar hace ya muchísimo tiempo, en 1982, y lo abrió un chico muy joven que se llamaba Miguel Aguilera, con un compañero en aquel momento de un sindicato que se llama Comisiones Obreras, que es Pablo Tortosa, y abrieron este local que tenía una cueva y era un poco un refugio para músicos, un lugar donde los músicos se pudieran sentir a gusto, acogidos, y bueno, pues ese local duró 40 años, cerró, ahora como me preguntabais antes, pues ha vuelto a abrir, pero durante esos 40 años pues fue un sitio muy especial. ¿Qué fue la peña Chaquetón? Pues uno de estas dos personas, la que Miguel Aguilera y de Pablo Tortosa, pues Pablo Tortosa hizo una peña, que una peña es como una asociación de amigos vinculados a un género, en este caso el flamenco, que son muy tradicionales las peñas flamencas, y la peña Chaquetón pues fue una peña en aquel momento pues que quería abrirse a la sociedad, que quería que entrara más gente, es un sitio como para conocer también, porque el flamenco es un género musical que tiene muchos estilos que se denominan palos, y entonces en las peñas lo que hace la gente es pues aprender de esos palos, comunicarse, bueno, hacer vida asociativa. ¿Cómo es el Madrid y el Lavapiés en el que nace el Candela en 1982? Bueno, el Madrid en 1982 es apoteósico porque en octubre de 1982, el 22 de octubre, ganó las elecciones el Partido Socialista Obrero Español, que el presidente fue Felipe González. Era un Madrid que estaba gobernado por un alcalde que era muy, muy especial, que fue Enrique Tierno Galván, que le llamaban el viejo profesor, porque era un señor así como que todo lo que decía parecía como muy interesante, y la verdad es que el tipo era una persona especial, además gobernaba con el Partido Comunista de España. En esa corporación había varias gente aficionada al flamenco, entonces claro, era un Madrid muy diferente al actual, porque no había móviles, la vida se vivía de otra forma, era un Madrid muy despierto. Tocó por primera vez aquí los Rolling Stones ese año, en el Vicente Calderón, vino el que entonces era el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, en fin, y el Candela pues de alguna forma también recogió pues todo lo que iba, había muchos punkis, había rockers, había lo que se llamaba entonces tribus urbanas, y bueno, había, era un Madrid muy movido, por eso luego salió lo de la movida y cosas de estas. ¿Por qué el Candela fue posible en barrios como Lavapiés? Porque Lavapiés, como era un barrio ya de migrantes, de gente de todos lados, ya había sido un barrio muy olvidado durante muchos años, pues siempre acogió al diferente, ¿no? Y eso fue una de las grandes virtudes que tuvo no solo el barrio de Lavapiés, sino en particular el Candela, que fue un lugar de acogida, ¿no? Entonces, en un barrio donde la gente está acostumbrada a acoger, pues acoger un local así, pues la cosa funcionó muy rápidamente. Se entendieron muy bien. ¿Quiénes pasaron por el Candela? Pues mira, por el Candela pasaron, aparte de los flamencos más míticos, como decía Salva, Camarón de la Isla, pues el que fue su guitarrista durante mucho tiempo, su tocador, como dicen los flamencos, Paco de Lucía, la Paquera de Jerez, antes que hablaba de Jerez, Fernanda de Utrera, mucha gente de fuera, de Andalucía y de Extremadura pasó. Más luego, los jóvenes flamencos, que es como se llamó, porque Lavapiés tiene un reducto de población gitana, pero de una población gitana muy importante en la historia del barrio, y entonces ahí entraron un grupo de chavales, que luego fueron muy conocidos, que se llaman José Micarmona, El Paquete, Montoyita, otros guitarristas como Gerardo Núñez, Riqueni, en fin. Por ahí casi lo que habría que preguntar en el mundo flamenco es quiénes no pasaron, porque pasar más o menos pasaron todos. Y luego vinieron hasta famosos de fuera, porque estuvo Lenny Kravitz, estuvo Benicio, que es un músico estadounidense, Benicio del Toro, que es un actor de Hollywood, bueno, pasó por ahí Joaquín Sabina, que no es flamenco, pero... Eso me gusta a mí. ¿Ves? Mira, Salva le gusta, no sé, pasó por ahí muchísima gente. No sé, vamos, nadie se lo perdió. Aparte de personas de flamenco, ¿quiénes más aparecieron por allí? Pues creo que Mario, por ejemplo. Y nada, pasó muchísima gente. Como os decía, pasaron actores, músicos, pintores, pero también electricistas, fontaneros, jóvenes universitarios, periodistas, escritores. Fue un bar por el que pasó muchísima gente de todos lados. Para mí, ahora que por alusión propia. Por alusiones. Y a lo mejor María también por alusión propia. María también pasó. ¿Ves? A mí, para alguien que venía de fuera, de Madrid, recién llegado a la fiesta, estoy hablando hace 20 años, una época que viví bastante cerca, en la calle Ave María, y me impactó muchísimo. Claro, vine de una ciudad pequeña y llegar a un sitio como el Candela a horas intempestivas de la noche, cuando todo cerraba, es que el Candela seguía abierto. Sí, es que el Candela era un refugio, un refugio. Yo es que no sabía, no tengo nada de relación con el mundo del flamenco, y fue entrar allí y fue como en otra dimensión. Luego salías a la calle y estabas en el barrio de Lavapiés. Sí. Pero me impactó muchísimo, lo venía hablando con María ahora en el metro, según veníamos para acá, que para alguien que no tiene relación con el flamenco y que viene de una ciudad muy pequeña, que no hay ese movimiento, esa movida... Es que lo recuerdo perfectamente. Es que Miguel Aguilera, el que fue el dueño, que también conocido como Miguel Candela, fue una persona muy, muy especial. Con una mirada muy abierta, con una mirada periférica también a otros estilos de música, porque aunque era un local flamenco, pues paraba gente de otros estilos. A él también le prestaba mucha atención. Fue muy amigo de Enrique Morente, que también es alguien como muy especial para el flamenco, porque precisamente por eso, por tener la mirada y la sensibilidad tan abierta a otros géneros, ¿no? Fue un local que marcó huella para muchísima gente, no solo de Madrid, de muchos lados. Con este libro me han preguntado muchísima gente de fuera que antes o después pasaron por ahí. Claro, era eso, como alguien que venía de fuera... Digo, te voy a enseñar un sitio a las 4 de la mañana, claro. Claro. Y bueno, sí que chocaba bastante por la ubicación y que no lo esperas, ¿no? Es como entrar de repente en otro mundo, ¿no? Todo era especial en el Candela, la verdad. ¿Qué relación ha tenido y tiene Lavapiés con el flamenco? Pues mira, Belén, lo que te os decía un poco antes, es que en Lavapiés y en el Rastro hay mucha población gitana. Siempre la ha habido, normalmente asociada al oficio de anticuarios, pero bueno, antes ya también a otros oficios. Entonces Lavapiés realmente siempre sonó a flamenco. O sea, la música que te dicen los mayores que se oía en las calles era el flamenco, lo que salía de muchas casas, aparte que había academias, todavía queda alguna, entonces siempre hay una relación muy estrecha. De los momentos que has tenido en Canela, ¿cuál es el que mejor recuerdas? Pues bueno, mira, pensando un poco en lo que dice Mario, el que mejor recuerdo y el que fue, y el que ahora con las presentaciones del libro tal, es la primera vez que yo estuve, que fue en el año 89 con dos amigos, de los que ya falta uno de ellos, y que no éramos para nada flamencos, nos gustaban otras músicas, y era una noche de invierno, hacía mucho frío, oímos que salía música de ese bar, y entramos, y nos atrapó el respeto con el que nos trataron, y que nadie nos miraba por encima del hombro. Entonces, esa es la que más recuerdo, la verdad. ¿Qué es lo momento más más surrealista que ha sucedido allí? Bueno, ha habido varios momentos surrealistas. Lo más curioso, yo la única foto que tengo de alguien en el Candela es la de un amigo que está en la barra del Candela de hace muchos años, una foto de 1988 en la que está lavándose los dientes en la barra. Entonces, si algo caracterizaba al Candela es que podían pasar muchas cosas surrealistas. ¿Cómo es Candela por dentro? Pues mira, Candela por dentro es, tú abres la puerta y entonces es una especie de pasillo alargado, ancho, de unos 5, bueno, no, de unos 3 metros y medio de ancho o así, con la barra a la izquierda, y al final de la barra hay un espacio un poco, se amplía un poco el espacio, y hay como unas mesas de mármol con sillas de Nea, que son las tradicionales del flamenco, y luego abajo tiene lo que más le fama y relumbrón le dio, tiene una cueva de unos 50 metros cuadrados, 30, 40, 50 metros cuadrados aproximadamente, de techo alto, muy bonita, muy blanca, en la que ocurrieron pues muchísimas cosas y hubo también muchas actuaciones para la historia del flamenco. ¿Dónde está exactamente? Pues mira, Belén, está exactamente en la calle Olmo, esquina con la calle Olivar, que eso es muy cerca de la plaza de Tirso de Molina, antiguamente conocida como Plaza del Progreso, y relativamente cerca de otro de los lugares así de la mitología flamenca madrileña, que es la Plaza de Santa Ana. Está en el centro de Madrid. Se cerró en enero de 2022. ¿Cómo fue Silvestrimento? Pues mira, Salva, evolucionó, cerró en enero de 2022, efectivamente, como dices, y evolucionó en 40 años, pues de lo que os contaba al principio, cuando preguntáis que cómo era 1982 Madrid, que era un Madrid muy, muy en explosión de muchas energías juveniles, pues evolucionó a algo un poco más aterrizado. También es que estuvo muy marcada por la desaparición, por la muerte en 2008 del propietario original, de Miguel Aguilera. Y ahí ya cambió un poquillo la cosa. Entonces, al principio, pues, fue un local en el que no iba mucha gente y que era muy, muy en ese ambiente que os cuento de los 80 madrileños, y terminó siendo pues un sitio un poco más, más serio, más formal, no sé. Ya sabes, también nosotros las personas pues cambiamos, ¿no? En 20 años pues lo mismo ocurrió un poco con este local. Revolvió en enero. ¿Cómo crees sede está anunciada aquí? Esta nueva etapa reabrió en enero, como dices, entonces esta nueva etapa pues es diferente. Son otros tiempos, es otra gente la que lo lleva, son chicos más jóvenes, chicos y chicas más jóvenes quiero decir que yo. Y entonces, bueno, pues tiene una energía diferente, el barrio ha cambiado mucho, Madrid ha cambiado mucho. El flamenco también pues tiene otras voces. Si antes decíamos que paraba Camarón, pues ya Camarón desgraciadamente ya no existe. Entonces ahora paran flamencos más jóvenes. El otro día presentó un disco una chica que se llama María Terremoto. En fin, diferente, más moderno. Guay es el cerrado que deja a Caneal. El legado que deja, bueno, pues es impresionante, porque mira, aquí mismo en esta sala ya Mario y María estuvieron, muchísima gente estuvo en tantísimos años, y el legado para el flamenco fundamental, primero porque hubo incluso discos que, pues Ketama, la portada de uno de los discos de Ketama, que fue un grupo que pegó muy fuerte en los años 90, pues tiene una foto de la cueva, el número de anécdotas de los músicos que estuvieron allí fue enorme. El legado también, pues por volver un poco a lo que hablábamos antes de tu familia, pues el legado de los artistas que hubo de San Fernando que pasaron por allí, o de Enrique Morente, en fin, todo es un legado muy importante. Más allá de Madrid, es un icono del flamenco. ¿Un icono? Un icono. Sí, es un icono, porque es muy... Bueno, lo que te comentaba antes es que Candela significó muchísimo, muchísimo. Es como si te dicen, bueno, el barrio de Santiago en Jerez, San Fernando, ¿no? Por volver un poco a lo mismo, pues todos esos son sitios icónicos, ¿no?, del flamenco. Pues el Candela sin duda es uno de ellos, para todos los flamencos de este país y de a nivel internacional. Incluso el Candela es un lugar muy especial. ¿Cómo ha sido y es el flamenco de Madrid? Pues mira, dicen que el flamenco en Madrid es un carácter. El flamenco de Madrid ha sido un flamenco que, al haber un montón de gente que venía tanto de Andalucía como de Extremadura, porque aquí vino a vivir gente de Sevilla, de Jerez, de San Fernando, de Cádiz, de Badajoz, por ejemplo los Chunguitos, que son familia de Porrina, por ejemplo, bueno, pues todos los artistas durante un tiempo pasaron por Madrid. Entonces el flamenco de Madrid es un flamenco pues que bebe de todas esas influencias. Y luego, aparte, pues aporta que uno de los instrumentos de referencia del flamenco, que es la guitarra que tú tocas, pues aquí en Madrid es donde más se ha desarrollado. La persona más importante de la historia del principios del siglo XX de la guitarra flamenca fue Ramón Montoya, que nació en Lavapiés, en la calle Cabeza. Y entonces la guitarra tiene un peso muy especial en Madrid, en el Rastro y Lavapiés, con tocadores como los que decía antes, de José Mi Carmona, Paquete, todos estos, y en otro barrio de Madrid muy, muy, muy importante, en Caño Roto, que es la Tina Carabanchel, ya impresionante, porque ahí la guitarra flamenca gitana, con el Entry, con Jesús de Rosario, pues ya también tiene un nivel impresionante. Aparte de este libro, has tenido más trabajas sobre el flamenco. Sí, sí, sí. Aparte de este libro he hecho más trabajos sobre flamenco. Hice para... Bueno, yo soy periodista y hice para El País Semanal un reportaje que se llama La huella de Camarón, que gané un premio periodístico de la ciudad de Alcalá de Henares. Y bueno, el flamenco es un océano, entonces no paras de aprender y de investigar y de buscar y tal. No tiene la virtud de que es una música que tiene muchísima historia detrás, que tiene una belleza espectacular, que es como un río con muchísimos afluentes. Entonces necesita mucho estudio, mucha investigación, mucho respeto. Y sí que he hecho algunos trabajos periodísticos sobre el flamenco y espero seguir haciendo más, la verdad. Lo que nos estamos es acercando a la una. Jaime. Oh. ¿A mí? Sí. ¿Qué te a mí hablo. Claro, ¿qué te parece lo que ha estado contando Jacobo del flamenco? Te ha gustado, ¿Puedo hablar? Sí. ¿A ti te gusta el flamenco? Mm. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Quién es tu artista favorito de flamenco? Claro, porque que le tienes muchas enfrente gracias, y ah, muchas vamos, gracias, como el contacto y el afecto no. Soy el único. Dígame, Salva, dígame. Te voy a decir una cosa y... A mí no, a toda la audiencia, ¿eh? A mí no, a todos en general y a ti también, que tú has dicho que mis padres y mucha gente de Segovia también me gusta las jotas y todo, que Yo soy de la tierra de Cádiz, de San Fernando, de Segovia, mucho país que me gusta a mí y la familia de mis padres. Claro. Y ya no tengo abuela ni nada. Y gracias a ellos. Claro, es que la música popular, la música de raíz, sea el flamenco, la jota, bueno, hay un montonazo del, o sea, el folclore en general es una música espectacular. Y antes de cerrar, la que se muere de ganas por contar su experiencia. Bueno, eso, porque aquí Mario ha contado, yo he contado. Su experiencia, ese primer impacto del Candela, es María, que está ahí echando un cable con escaletas y micrófonos. Cuéntanos, comparte tu experiencia en el Candela, que si no. Mi experiencia queda para mí, para mis amigas, y se quedará ahí siempre. Pero bueno. ¿Qué puedes contar? ¿Qué puedes contar de ese primer experiencia? No puedo contar nada. El Candela queda entre nosotros siempre. No. No, me lo he pasado muy bien en el Candela. Tengo muy buenas experiencias, muy divertidas. Es lo que dice Mario, que al final era un sitio que abría hasta las tantas y cerraban todo y ahí ibas. Y lo has dicho muy bien, era un refugio. Y es que es el resumen del bar. Totalmente, sí. Y yo lo conozco de la década, o sea, después de, yo creo que de la primera parte, uh-huh, los 20 años primeros, uh-huh, porque a mí me suena que yo empecé a ir después del 2010 o así. Uh-huh. Y sí, yo lo conozco a través de... O sea, a partir de esa época. Uh-huh. Ya lo cogerían otras personas, ya no sería Miguel bueno, Aguilera. Bueno, la familia de Miguel Aguilera, o sea, yeah, tampoco... Es que cerraba todo el barrio, pero el Candela seguía abierto. Bueno, ¿qué? Había también otros sitios más ilegales que habrían, pero sí que era el lugar de cierre, un lugar muy especial. Un lugar muy especial. Total. Que además yo creo que tuvo la particularidad eso de ser un bar familiar en sus orígenes y que trataban a la gente con mucha familiaridad, con lo cual se estaba muy a gusto. Ahora que vivimos como en un mundo en el que todos son bares franquicia y que la gente, uh-huh, va a los bares a trabajar y no tiene ningún vínculo particular con esos sitios, pues el Candela fue como todo lo contrario. Uh-huh. Y fíjate, con toda la transformación del barrio Lavapiés, los procesos de gentrificación, procesos que conocemos perfectamente como habitantes del barrio, y sigue ahí, ¿eh? Ahí sigue, la verdad es que ha sido una sorpresa increíble en estos tiempos, porque todo el mundo pensaba que iba a ser la típica tienda que vende donuts o cafés universales globales, y afortunadamente, porque así es como lo siento como vecino que vive también en Ave María, a la vuelta de la esquina también, han sabido mantener el respeto por lo que fue y por quienes lo construyeron, porque ahora entras al Candela y hay varias fotos de Miguel, de Morente, uh-huh, el Guito, que falleció hace unas semanas, que fue también un bailador flamenco del barrio muy querido, en fin, y que toda esta gente de atrás tiene además una maleta espectacular de historias que para la cultura de la ciudad son fundamentales. Jaime, ¿a ti te gustaría ir al Candela? ¿Puedo hablar? Puedes contestar, de hecho. Debes contestar, de hecho, a la pregunta. ¿A mí? ¿A ti? ¿Te gustaría ir al Candela? Sí. Yo también. La manera. ¿Con quién te gustaría ir al Candela? En el pueblo, ¿eh? ¿Con quién te gustaría ir al Candela? Este. Con Jacobo, gracias, claro, hombre. Ahí, a lavarte, sí, los dientes. Por la puerta grande. ¡Hombre! Jaime, nos tenemos que ir, que es la una. ¿Te ha gustado venir a la radio? Todo. Sí. ¿Quieres que otro día contemos contigo? A la hueve. A las nueve. A las nueve puntuales. De hueve a hueve el programa, ¿vale, Jaime? Me gusta. Hala, pues ya te quito los auriculares y todo. Tengo que hacer pipí. De que sabes. Ay, que se, venga. Tú sin problemas, ¿eh? Sales al baño. Jacobo, muchísimas gracias por acercarte. Muchísimas gracias a vosotros, Jean-Pierre, Belén, Salva, Jaime, o sea, María, Mario. Espectacular. Me ha hecho muchísima ilusión estar aquí. Amo la radio y amo también la radio comunitaria de Villaverde. Así que ha sido un súper placer. Pues cuando quieras, aquí, como tienes. Te he dicho, Salva, te he mencionado. Está grabado, te he dicho, Salva, está grabado. Está y a grabando. Tu familia de San Fernando, ¿vale? Jacobo, cuando quieras, aquí tienes un micro de tus múltiples ámbitos en los que te mueves. Aquí te esperamos para Muchas la próxima. Gracias por invitarme. Noticias, Mario. porque aquí estamos mi compadre Antonio. Vente pa' Madrid. Mi compadre José Miguel. Vente, José Luis. Pero que vente, vente, vente, vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Por noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Dímelo, solo dímelo, y si lo dices tú, te lo digo yo. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Sí. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. Siempre has querido que no iba a estallar. Y ahora ya, mírame, soy el Big Bang. Recuerda que todos los programas que hemos realizado dentro y fuera del estudio los puedes escuchar en Échale Papas Procon. Blog.com. Procon. Vale. Ay, sí, que esta palabra no la sé decir. No hay otra parecida. Oye, punto blog. Apañado.